Justamente informamos en el primer bloque lo importante de saber las calles, ¿no?, que están cortadas por trabajos en lo relacionado a la Municipalidad de Santa Rosa. Y para hablar un poquito de esto, de todo el trabajo y para todo, porque ya ahora, ya no sé si ya viene el tema de balances, pero sí de qué es lo que se planea, ¿no?, en materia de obras para este 2022. Por eso lo tenemos al teléfono al subsecretario de Obras de Saneamiento y Viales del municipio, Walter Bonef. Hola, Walter, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula te saluda. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para vos también y buen comienzo de año. Bueno, muchas gracias y igualmente para ustedes también. Walter, bueno, ya empezaron a ahora salir los comunicados de las distintas tareas, pero se viene trabajando, nunca se paró de trabajar, digamos, en enero tampoco. No, sí, efectivamente, en materia de obras públicas, se viene teniendo un ritmo de obras y de intervenciones en la vía pública bastante importante, que la ciudad necesitaba también, y así es, no hemos parado, a pesar de que, bueno, obviamente que los meses de enero y febrero son bastante complicados porque, bueno, son los periodos en los cuales el empleado municipal suele tomarse vacaciones y suele mermar un poco la actividad. Así todo hemos sostenido con bastante buen ritmo la actividad y ahora que se viene transcurriendo el mes de febrero, cada vez es más importante y se van ejecutando obras. Lógicamente algunas son de emergencia que no nos permiten planificar mucho en el tiempo, sino tomar medidas inmediatas. Otras ya con un poco más de aire se pueden planificar en el tiempo, ¿no? ¿Es el caso de la calle Pueyrredón? Es el caso de la calle Pueyrredón, es una obra que vamos a iniciar a través de la Dirección de Saneamiento Urbano. Ya hay los vecinos de la zona han notado que hay movimiento en lo que respecta al corte de asfalto para comenzar la obra de saneamiento. Es un recambio de cañería de cloaca que se va a realizar en la calle Pueyrredón, entre la calle Victoria y San Jorge. Y bueno, es una obra que formalmente se va a iniciar mañana. Seguramente ya va a estar el personal de la Dirección de Saneamiento realizando algunas tareas preliminares. Y calculamos y estimamos que si el tiempo no nos juega una mala pasada, esa obra va a durar unos 10 días aproximadamente. Bien, perfecto. Justamente ¿tienen otros tipos, así como problemas como la calle Pueyrredón, para seguir arreglando y demás? Sí, efectivamente nosotros, el estado, digamos, de la red de desagües cloacales de la ciudad, un poco nos va marcando la cancha, en el sentido de que cuando se detecta una colectora cloacal que no funciona bien, tenemos varias ya relevadas que no funcionan. Algunas se arma un grupo de obras juntando varias que no funcionan y se van pasando a provincia para que se ejecute en el marco de una obra un poco más grande, y otras que no nos permiten demorar mucho y requieren intervención inmediata, se ejecutan, como en este caso, a través del municipio, a través de la Dirección de Saneamiento Urbano. Es así como venimos trabajando desde el inicio de la gestión, interviniendo, en este caso del municipio, normalmente una cuadra, y la idea es recambiar la cañería completa y las conexiones domiciliarias. Tal cual. Caso en particular, en la calle Pueyrredón, como es una colectora doble, es decir, que hay una colectora por ambas manos, se va a iniciar el recambio por la colectora sobre la vereda sur. Perfecto, perfecto. Sí, además sabemos, Walter, que la verdad que el área en el que te ha tocado ahí dirigir es una de las áreas más sensibles, porque como es de público conocimiento, es uno de los problemas, el tema de cloacas, y es uno de los problemas principales que ha tenido la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, ahora se han visto, uno puede renegar un poco, por algunas veces se encuentra con la calle cortada, ¿no? Pero la verdad, la realidad es que eran obras sumamente necesarias y en toda la ciudad por igual. Sí, sí, recordemos que Santa Rosa está en emergencia sanitaria, ya declarada ya de hace algunos años atrás, y bueno, esa emergencia sanitaria, lógicamente que está argumentada en el estado en que se encuentra la infraestructura. La ciudad necesita obras de infraestructura que son importantes. Dentro de ella está lo que más urgía en su momento y todavía lo sigue siendo, son el estado de la red de cloacas de la ciudad, que no ameritaba, digamos, esperar un día más. Y bueno, desde el inicio de la gestión que estamos abocados de lleno a atender esta emergencia que nos ha marcado un poco la planificación en materia de obra pública. Afortunadamente la cantidad de obras que se están viendo en la ciudad y que se están ejecutando están obviamente dando sus frutos y mejorando cada vez más, no solo digamos la vida del vecino que tenía problemas, digamos, de desagües cloacales, que es algo, la verdad, que es muy difícil de afrontar porque es una cuestión sanitaria que hay que resolver, sino también al funcionamiento general de toda la red y a la demanda del servicio que se brinda desde el municipio, que cada vez que la red se va mejorando, va siendo cada vez menor, ¿no? Entonces, bueno, son un poco las dos cosas, ¿no? Tal cual. Te escuchaba y de hablar de este trabajo en conjunto que hacen con el gobierno provincial. Qué interesante el poder, cuando están haciendo obras, poder ir coordinando, digamos, decir, bueno, ustedes están trabajando, acá se necesita también hacer este trabajo, por ejemplo, ¿no? Alguna obra de red de cambio, de recambio de red de cloacas y demás. Qué interesante que se puedan trabajar en conjunto para eso, ¿no? Porque algunas veces, bueno, uno circulando por la ciudad ve obras que dicen que, bueno, el gobierno provincial está trabajando acá y está bueno saber que también la municipalidad en conjunto pueden, como se dice, ¿no?, matar dos pájaros de un tiro. Sí, la verdad que se viene trabajando coordinadamente con el Ministerio de Obras Públicas de Provincia muy bien, y eso, bueno, eso facilita mucho la tarea diaria, facilita mucho la planificación y esto de la coordinación. No solo, digamos, en materia de obras de saneamiento, sino también en materia de obras viales. Con lo cual, la verdad que la cantidad de obras y el volumen de obras que se viene ejecutando en la ciudad, bueno, es bastante importante y yo creo que necesario. Y la idea que tenemos, lógicamente, para este 2022 es sostener, digamos, sostener este ritmo de obra, este volumen de obra, lógicamente que va a depender de la cuestión presupuestaria, pero la idea en principio es mantener este ritmo de obra que la ciudad necesita. Totalmente, totalmente. Después de la calle, ¿cuántos equipos trabajan en la calle, digamos? ¿Y cuántos los conforman, digamos? Bueno, mira, nosotros tenemos, la subsecretaría tiene tres direcciones a cargo, que es la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Saneamiento Urbano y la Dirección de Vialidad. Normalmente las intervenciones en calle se hace a través de las tres direcciones, ¿no? Claro. En el caso de la Dirección de Saneamiento, con obras de saneamiento, pero también se trabaja coordinadamente entre todas las direcciones, entre las tres direcciones, porque la Dirección de Vialidad tiene que reparar el asfalto que se tuvo que romper para poder hacer los recambios de cañería, y la Dirección de Obras Públicas tiene que hacer las reparaciones auxiliares, como puede ser alguna vereda que se haya roto, y bueno, entonces en ese sentido se hace un trabajo en conjunto. Hoy estamos con esta obra, iniciando esta obra de saneamiento en la calle Corredón, ya finalizamos recientemente una obra que en este caso no es de recambio, sino una obra nueva sobre la calle Donati, entre la calle Farinati y Callaqueo, que eran unos 500 metros de red de cloaca que no tenían los vecinos ahí del lugar. Entonces, uh-huh, bueno, eso favoreció, digamos, a los vecinos. La idea es este año poder esos 500 metros, que son tres cuadras largas, poder asfaltarlas y dar continuidad al asfalto de la calle Donati. Claro. Simultáneamente, desde la Dirección de Vialidad, se está finalizando la obra de la calle Raúl de Díaz, entre Painé Norte y Ignacio García, y hay una cuadra ahí sobre la calle Ignacio García también que se está interviniendo. Sí. Y bueno, esa obra también va a permitir tener el 100% de una arteria muy importante como es la calle Raúl de Díaz con asfalto completo. Sí. Así que bueno, son obras que se están haciendo en distintos puntos de la ciudad. También la Dirección de Saneamiento con otra cuadrilla de trabajo se está ejecutando consorcios de agua. Particularmente ahora se está ejecutando un consorcio de agua en sobre la calle Savio, en la intersección de la calle Savio. Sí. y la calle Mariano Castex. Sí. entre la calle Savio y Mariano Castex, en lo que es el barrio Villa Martita. Sí. Se está ejecutando, son 300 metros de una red de agua que era parte de un consorcio que estaba pendiente de ejecución. Eso se está haciendo también en estas semanas. Mirá qué bueno. Así que bueno, son distintas intervenciones en distintos puntos de la ciudad, tratando de ir avanzando en varios aspectos de lo que hace la infraestructura de la ciudad. Totalmente, totalmente. Además, variado. ¿Hay más necesidad? ¿En dónde está la urgencia, digamos? ¿En los barrios más antiguos de la ciudad o en los nuevos? Bueno, la urgencia normalmente está dada en lo que es la red de desagües locales, que son los barrios que rodean un poco el casco histórico. Es la red que más complejidad nos está trayendo, porque son redes cuyo material es asbesto cemento. Claro. Que ya ha cumplido su vida útil y presentan un grado de deterioro muy importante, con lo cual ahí normalmente aparecen socavaciones, rebalses y obstrucciones que muchas veces con una intervención desde la Dirección de Saneamiento no se pueden solucionar y amerita o bien ejecutar una obra de emergencia o una intervención bastante mayor para poder dar resolución. Así que esa es uno de los puntos más importantes, o que mayor trabajo nos viene dando y nos demanda, ¿no? Tal cual. Sí, me imaginé que más o menos la respuesta iba a venir por ahí, ¿no? Por estas construcciones antiguas, que son, creo que, los barrios que más la van sufriendo, ¿no? Porque quieran o no, los nuevos ya viene con toda la obra hecha, ¿o no? ¿Cómo se arma todo eso? A la hora de que se decide el lugar en donde se van a levantar los barrios, ¿se hace toda la red ya está armada? ¿Cómo sería eso? Sí, los barrios que se ejecutan a través del IPAVA, en este caso, no sé si la pregunta hace referencia justamente a estos barrios que hace el IPAP. Claro. Son barrios que se entregan con todos los servicios ya listos. Claro. Así que, digamos, en esos barrios en particulares no tenemos problemas, tenemos otro tipo de inconvenientes, pero no tenemos estas emergencias que estábamos describiendo hace un ratito. Sí, posiblemente tenemos otra problemática que por ahí puede venir en lo que hace al mantenimiento de las calles, en lo que hace a el drenaje del agua de lluvia y demás, pero en lo que hace a las redes de desagües locales, la mayor demanda y la emergencia sanitaria está basada en estos sectores donde la red ya tiene cañerías que están colapsadas y son de un material que hay que recambiar. Perfecto. ¿En cuanto han hablado, me imagino ya han tenido reuniones con el señor intendente? Sabemos que el año pasado quedó trunco el presupuesto que se había presentado a nivel nacional, ¿no?, en el Congreso, y bueno, y si van a ver afectadas, se lo había dicho el intendente, inclusive seguramente muchas obras y ya me están sintiendo eso, o todavía están tranquilos. Bueno, lógicamente que todo esto influye, impacta en la cuestión presupuestaria, y esto es transversal a todas las áreas, no solo en materia de obra pública. Con lo cual, esa problemática que hubo tuvo su perfecto en el sentido de que se tuvo que redefinir el presupuesto que se tenía pensado previo a esta problemática de no aprobar el presupuesto a nivel nacional. Sí. Con lo cual, lógicamente que eso afecta no solo, digamos, al presupuesto que se tenía pensado en materia de obra pública, sino al presupuesto a nivel general de todas las áreas del municipio. Tal cual, tal cual. Subsecretario, muchísimas gracias por su tiempo, por informarnos todas estas horas que se están haciendo y, por supuesto, como siempre les decimos, los micrófonos de la radio, para lo que necesiten informar, están a su servicio. Bueno, te agradezco la llamada y a disposición como siempre. Un abrazo grande.